La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Bien, bien, por suerte. Bueno, contentos de estar otra vez después de algunas ausencias que hemos tenido. Algunas situaciones anómalas que hemos tenido, tal pero cual. Bueno, contentos de estar aquí y contentos de poder escucharte otra vez, Julia. Bueno, yo también a ustedes. Así que contanos de qué nos vas a hablar hoy. Hoy les voy a contar un libro de una escritora mexicana que se llama Elena Poniatowska, que en realidad esta escritora Elena Poniatowska nació en París, hija de un polaco francés y de una rica heredera mexicana, cuya familia de esta rica heredera mexicana tuvo que huir de México en tiempos de la Revolución, ¿no? Pero después regresan a México y Elena realmente es, todavía es una perfecta mexicana, que tiene actualmente 85 años y que está muy bien y con su cabeza muy en su lugar. Y ¿sigue produciendo literatura? Sigue, sí. Además es una mujer que ha tenido la suerte, es una mujer de una familia adinerada, que ha tenido la suerte de frecuentar ámbitos de la cultura absolutamente diversos y bueno, eso la ha enriquecido de un modo muy interesante. Y bueno, tiene una prosa muy muy amena, no diría divertida, pero tiene también sus cuotas de humor y escribe muy bien. Y decidió, ya había fallecido Leonora Carrington, de quien en realidad hoy les quiero hablar, escribir esta novela, como la llama Elena, una novela, que en realidad cuando uno comienza a leerla y, bueno, y cuando termina de leerla, siente que es una biografía. Es una biografía novelada, si querés, aunque todos los hechos que se mencionan y que se relatan en el texto son verídicos, son reales y pertenecen totalmente a la vida de Leonora Carrington. Leonora Carrington murió en el año pasado, estoy diciendo estupideces, en el 2011 murió, y el año pasado hubiese cumplido 100 años. Leonora Carrington es una mujer cuya vida realmente da para hacer una novela. Yo diría que una de las más importantes representantes del surrealismo. Mirá vos, nunca la oí nombrar fíjate siquiera. Vos, ¿viste? No. Es fantástico a veces enfrascarse en estas cosas de la lectura, porque uno se entera de muchas cosas que de otro modo no se enteraría. Yo estaba segura que incorporar una columna con vos, Julia, iba a ser muy rica, te lo dije. Muy bien, claro. No, por favor, no me engoles tanto, que no es para tanto. Bueno, pero yo les cuento, para que si a alguno le interesa, de eso se trata. Dale, nosotros dos en primer término. Bueno, entonces, Leonora Carrington nació en 1917 en una riquísima familia inglesa, cuyo padre, que no es una familia que no era noble, su madre era de origen irlandés y su padre inglés, no eran nobles, pero eran riquísimos. Se dedicaba la familia Carrington al negocio textil, vivían en Lancashire y tenían trato con la nobleza, etcétera, etcétera. Muy muy ricos ellos. Leonora nace en esta familia con su padre Harold, y tiene Harold cuatro hijos, tres varones y Leonora. Leonora desde chiquitita ya empieza a manifestar actitudes y actitudes realmente extrañas para una niña de no diría solamente de esa posición social, sino uh-huh. de cualquier posición social. Era una chica muy fantasiosa, muy imaginativa y muy rebelde. Uh-huh. Y que notaba muchísimo también la diferencia que se hacía entre sus hermanos varones y ella. Ella estaba destinada, por supuesto, a ser una lady de la altísima sociedad y, por supuesto, ambicionar casarse, si no con un rey, por lo menos con un príncipe o con, no sé cómo sigue la jerarquía uh-huh. noble. ¿Para arriba pero, del príncipe? Abajo del príncipe, no sé si viene marqués, conde o marqués, claro, alguna no, de esas no, cosas. No, yo creía que era para arriba, viene el rey directamente. No, para arriba viene el rey, por eso claro, dijo que no claro. sé si era rey, príncipe o alguno de los que venía para abajo. Bueno, no importa, claro. No importa, era... pero para eso estaba destinada esta pobre chica. Y esta pobre chica, que no era ninguna pobre chica, desde muy pequeñita se hizo notar. A tal punto que tenía serios problemas con no solo con su familia, sino en los colegios a los cuales asistía, porque era una chica muy rebelde, porque, como dice en algún momento de la novela, esto lo dice Elena Poniatowska, todo lo que es distinto da miedo. Entonces las monjas que la tenían a su cargo en los institutos a los cuales iba se asustaban muchísimo, porque esta niña, una de las cosas que mencionaba es que ya no era una niña, sino que era un caballo. Ah, bueno. No una yegua tampoco, ¿eh? No, ella era ajá, un caballo. Ajá. Bueno, desde luego que practicaba equitación y tenía con estos animales una relación estrechísima, que a lo largo de la novela también lo va marcando en episodios muchísimo después, cuando ella era una mujer grande, en una situación ya cuando estaba en México, ahora les voy a contar, me estoy adelantando, pero estás spoileando, había un caballo, digamos, que estaba como hechizado y ajá. el domador no podía dominarlo, entonces ella se acercó, le puso la mano sobre su cabeza, uh-huh. y el caballo inmediatamente se calmó. Entonces después le pregunta a la persona que estaba con ella, ¿cómo hiciste eso? Y Leonora le contesta, ya una mujer grande en ese momento, le dice, le hablé en caballo. ¿En caballo? Bueno, realmente es una cosa impresionante, como toda su vida. Bueno, Leonora pasa situaciones tremendamente difíciles a lo largo de su infancia, no tanto, pero después sí, porque ella lo que quería era pintar. Y su padre, bueno, primero que no quería que su chica se dedicara a semejante cosa, sino que se casara con un príncipe. Tiene unos episodios muy divertidos de cuando es presentada en sociedad, de cuando la invitan al palco real en el hipódromo de no sé dónde, y entonces ella está soberanamente aburrida. La segunda vez que va se lleva un libro para leer el libro. Claro. Porque no sabía qué hacer en ese lugar. Qué maravilla cuando surgen sujetos con estas características, claro, ¿no? Qué maravilloso, realmente, porque es un surgimiento de alguien diferente. Diferente, sí, diferente, sí. Que, como bien dice Poniatowska, asusta. Claro, claro, diferentes. Claro, además una niña. Una niña, una niña. El tema es que finalmente Leonora logra que su padre le permita ir a estudiar pintura con un pintor que ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, era un Max Ernst se llama. No. Ese no, justamente no le recomiendo al padre. Estoy leyendo. Mientras estás contando esto, estoy buscando información para publicar, por supuesto. Yo te voy a contar qué es lo que pasa después. Bueno. Entonces empieza este taller de pintura con este pintor, que por supuesto no es surrealista, ajá. pero que dentro de la rigidez de la enseñanza, imagínense, esto debía ser el año 1923-24, y que sin embargo es muy bueno esto, porque creo que para todas las disciplinas conocer lo clásico es muy bueno. Desde luego, y la técnica además. Exactamente, sí, sí. De ejercitar la mano y todo esto. Ella empieza a estudiar pintura con este pintor tan destacado y ahí empieza a relacionarse con gente que además de ser muy pudiente, porque todos los que frecuentaban este lugar problemas de dinero no tenían, uh-huh. bueno, empieza a desarrollar esas aptitudes que tenía la pintura. Resulta ser muy buena y empiezan a darse cuenta de que esta chica tiene muchas condiciones para eso que ha elegido hacer. En un momento después de su presentación en sociedad y demás, la madre le regala un libro, la madre de Leonora. Ajá. Le regala un libro, y ahora lo voy a buscar porque por supuesto no me acuerdo cómo se llamaba, que es de Herbert Read, que se llama Surrealismo. Y en la tapa de este libro está impresa una pintura de Max Ernst que se llama Dos niños amenazados por un ruiseñor. Cuando Leonora ve Max Ernst, lo que debo decir ahora, uh-huh, para que no quede todo descolgado, es un excelente pintor surrealista. Cuando Leonora ve ese retrato en la tapa de ese libro, realmente queda maravillada y siente que ha encontrado lo que ella quiere hacer. Pintar. Entonces, bueno, siguen unas cuantas situaciones a lo largo de la vida de Leonora, que es muy joven, por este entonces debe tener 19, 20 años, no más que eso. Simultáneamente es el periodo, todavía no es el año 39, está sucediendo la Guerra Civil Española, y los surrealistas, tanto Max Ernst como André Breton y Paul Éluard y todos estos, luchaban por la República en España, ¿cierto? Claro, sí, sí. Bueno, el asunto es que Leonora queda fascinada con eso que ella quiere hacer, que ella quiere llegar a pintar, y por otro lado con toda esta idea política, digamos, ¿no? El tema es que ella, bueno, encuentra qué es lo que quiere hacer, empieza a moverse de tal modo, generando, por supuesto, simultáneamente con el haber encontrado cuál es su destino, cuál quiere que sea su destino, con la absoluta indisposición de su familia. Me imagino, claro. Tanto, pero el padre estaba francamente furioso con esa hija que le había salido. Sí, sí. Bueno, el asunto es que una de las amigas que conoce en este taller al cual ella concurría de pintura está casada con un húngaro que conoce a Max Ernst. Las cosas de la vida o el destino, como uno quiera verlo, hacen que finalmente en una reunión social concurra Leonora, concurra Max Ernst también, en ese momento estaba casado él. Bueno, y el flechazo fue, por supuesto, inmediato. Mucho más que la tapa del libro. Mucho más que la tapa del libro, imagínate. Bueno, es muy lindo leerlo en la novela porque realmente es claro, encantador. Es que además, Elena Poniatkova y esta Leonora son contemporáneas. Bueno, viven en la misma época. Más o menos. Leonora tiene 15 años más que Elena. Bueno, está, ajá, bien, pero... Pero sí, claro. Sí, sí. Bueno, si yo pienso en una persona 15 años menor que yo, en este momento, te digo, me encantaría estar en el lugar de esa persona. No, no, yo también, seguramente, Julia, pero bueno, eso es un comentario ad hoc. Tal cual. No, de hecho, se frecuentaron mucho. Exactamente. El asunto es que Leonora vive un romance apasionadísimo con Max, que no termina divorciándose de su mujer, pero que de hecho la deja. Uh-huh. Y viven una historia de amor impresionante, primero en París, después en un lugar que se llama San Martín de Ardèche, a donde, por supuesto, que viven generando situaciones que a la sociedad las perturba. Uh-huh. Son gente que hace, uno diría, cualquier cosa. Imaginémonos en aquel momento. No, todo. Mira, estoy recordando mientras te escucho, hay un libro que siempre me resultó interesantísimo, se llama Confesiones Inconfesables, uh-huh, que habla sobre Dalí. Ajá. Uh-huh. ¿no? Ah, claro. Y las situaciones vividas por Dalí, los acontecimientos que allí se relatan de su vida, ¿no? Cuando fue el encuentro, por ejemplo, con Gala, bueno, cosas así absolutamente surrealistas, Julia, rarísimas, para ponerle una palabra torpe, pero bueno, supongo que Leonora y Max vivirían situaciones similares a lo mejor, porque también son contemporáneos. Exactamente. Son contemporáneos. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Así que sin duda que serían similares. Claro, claro. El asunto. Vaya a saber los disparates que hacían. Pero la vida de Leonora está además surcada por enormes tragedias, porque esto es lo que quería contarles. Se desata en el año 36 la Guerra Civil Española. Sí. Y tanto Ernst como Éluard y Breton, bueno, que ya comenté que estaban de acuerdo con los revolucionarios, se ponen, porque ya durante la Primera Guerra Mundial ellos habían estado, no sé si exactamente en un frente de batalla, pero sí activamente involucrados en la lucha. Sí. Entonces se van a España. Leonora queda desolada porque su amante se ha ido a España y bueno, decide seguirlo, cruza los Pirineos, qué sé yo cuánto. Su padre, desesperado, deciden primero internarla en un manicomio. Sí. Después finalmente en un manicomio. En un manicomio en el norte de España, que termina siendo tremendo. Sí, no quiero ni imaginar lo que era, en esa época, francamente. Claro, imagínate, claro. Al punto que la someten a 3 inyecciones de cardiazol durante estos 6 meses que dura su internación, que el cardiazol, según veo, es similar a lo que es un electroshock. Un espanto. Claro, el tema es que se escapa de ahí. Logra escaparse de ahí y conoce, en ese momento, está en Portugal, se escapa de la custodia que le había puesto su padre, que era gigantesca, logra escaparse con mucha viveza por una parte trasera en un bar, que ya supone que hay una salida y la hay, bueno, y qué sé yo cuánto, logra escapar y se refugia en la Embajada de México. Y ahí venimos hacia Elena Poniatowska, ¿cierto? Claro, ahí las unimos a ambas. Ahí empieza el camino hacia México. En la embajada encuentra, que ella ya lo había conocido en un bar o en alguna situación social, a Renato de Leduc, que era un funcionario de la embajada, un alto funcionario de la Embajada de México en Portugal. Bueno, Renato la ayuda a salir de ahí. Ya cuando ella llega le dice: usted está en tierra mexicana, quédese tranquila. Claro, está en embajada. Claro. Aquí no le van a poder hacer nada. Bueno, finalmente ella se va a México con Renato, se casa con Renato. Cuando en algún momento, años después, Elena Poniatowska le pregunta si fue Ernst el amor de su vida, ella dice: todos han sido grandes amores. Claro, claro, me imagino, para alguien con estas características. Exacto. Indudablemente. Julia, ¿cómo podrías redondear la historia de este personajón que nos trajiste hoy? Es fantástica. Bueno, yo así vamos cerrando esto. Lo que yo le sugiero es que lean Leonora de Elena Poniatowska. Sí, claro. Que finalmente, después se separa de Renato, se casa con un fotógrafo húngaro que se llama Chiqui Weiss. Tiene 2 hijos, hijos que hoy viven, por supuesto, y que adoran a su madre. Cuando nadie imaginaba que Leonora podía llegar a ser esa madre que fue de esos hijos. Claro, con toda esta historia previa, claro. Este pire que uno podría decir que tenía. Sí, no, sí. Impresionante lo que fue y lo que sus hijos la amaron. Ahora, a mí, además de lo increíble de la historia de esta mujer, ubicándola en ese momento y en aquel país, además, ¿no? Sí. Me quedé pensando en Elena Poniatkova, que decide escribir la historia de esta mujer, ¿no? Esta mujer, realmente. Claro. Esto me parece muy interesante también, ¿no? Porque es como una dupla armada entre ellas, que bueno, tiene como producto esta novela. Esta novela. Y, sí, sí. Y sobre todo después hay una serie de otras personas, no quiero decir personajes porque son personas o lo uh-huh. han sido. Sí. Súper interesantes, fotógrafos, otras pintoras, una riqueza cultural y emocional maravillosa. Y hay en personas, en algunos, ¿cómo se dice? Personajes también o gente que con motivo del fallecimiento de Leonora en el año 2011 hablan de ella diciendo, mexicanos, ¿no? Sí. Diciendo que llegó a este país para ser una de las más grandes exponentes del arte mexicano en un país que vaya si los necesita o algo así, como diciendo, como si no hubiera bastantes. Claro, claro. Refiriéndose a Rufino Tamayo, a Diego Rivera, sí, bueno, claro. A todos los grandísimos, los muralistas y tantos otros, ¿no? Bueno, Julia, te invitamos a, ya que nos introdujiste en esta vida tan onírica de Leonora, como casi todo lo que tiene que ver con el surrealismo, te invitamos que escuches si tenés ganas y continuar con nuestro programa, porque vamos a hablar de los sueños. Uh-huh. No. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de los sueños y de las pesadillas. Oh, esto no es casual. Mira vos, por eso te lo comento. Bueno, fantástico, me quedo escuchando. Bueno, y te esperamos el próximo viernes. Bueno, ¿sí? Cómo no. Muchas gracias. Chao, gracias a vos. A ustedes. Chao, chao.